Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Gashimoto. ¿Cómo estamos, Quille? Ya he vuelto. ¿Qué pasa? Hemos vuelto después de una semana de asueto, pasión y regocijo. Se nos fue Jesucito, luego volvió. Muy bien todo. Qué ricos, nos cogimos un día fiesta, que para algo bueno tiene los curas. Es que de vez en cuando te dan alguna fiestecilla de vez en cuando. Pensaba que ibas a decir alguna hostia. Hostias, también. También dan. También. Pero para quien las quiera. Sí. Correcto. Sí, sí, y para quien no las quiera también. Como acaban de darse cuenta, sin presentación alguna, no la necesita la esencia del mal, a la zurda del Armero. A necesitar. Necesito nada. Buenas tardes, Oguera. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, pues? Venga, que vamos a arrancar con fuerza de esta, después de esta semana de tanto taladro percutivo. Así que venga, no nos enrollamos más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Con un pepinazo incluido en el álbum de retorno de una de las bandas pioneras del crossover thrash metal de a finales de los años 80. Una banda que apenas llegó a publicar un disco en el 94 tras varias demos desde que comenzaron allá por el año 85. Un cuarto de siglo después regresan estos norteamericanos llamados Aftermath con un trabajo como este, al que han titulado There Is Something Wrong, y del que hemos extraído un acelerado tema como este, Dyson Asia, para abrir este primer programa tras un sábado, pues eso, de pasión y recogimiento, y de ir tan a piñón, pues bueno, venga, vamos a meterle candela. Y le hemos metido, se viene, macho. Aftermath, un excepcional grupo para después de las matemáticas, ¿no? Claro, como claro. Su propio nombre indica. Tras las mateas. Vamos a todo trapo. Bueno, saludamos a la tribu de Naja. Tenemos unos cuantos por ahí. A Loki, a Des. Vamos a darle. Que dice que molan. Que molan los Aftermath, desde luego que sí. A todo aquel que disfrutara en su día con bandas como los Anthrax más crossover de R.I., Inc. o M.O.D., por ejemplo, S.O.D. demás, pues disfrutarán de lo lindo con estos Aftermath. Bueno, vamos, tenemos dos horitas por delante. Casimoto, recordamos el número de teléfono: 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco que tengo aquí a mi izquierda, y que es la siguiente. Asaltomatarradiorock.com. La radio online del rock. Hemos pillado al pequeño Ternasco empanado perdido. Se estaba rascando la mugre de las uñas, claro, estaba el hombre liado. La esencia del mal. Se lo he puesto a huevo, ¿eh? Digo, voy a hacer como que me confundo. Míralo. Banderillas apasionadas, las de la esencia del mal. Pues eso, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Joder, dices rock como los profesionales. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock y Freddy. Será así. Bueno, si ninguna de las dos opciones en vivo te viene bien, pues bueno, ahí tienes también nuestra página de Facebook. Pues muérete. Si en vivo no te viene bien, muérete. Muérete. Es una opción bastante chunga la del morirse, tronco. Bueno. ¿Cómo te van a escuchar ni siquiera en podcast si está la gente morida? Hombre, o muerta. A través de la Pepe Ouija. La Pepe Ouija, ¿no? Sí. La estrenamos pronto. Estamos en ello, ¿no? El tiempo del misterio la tengo en marcha hace tiempo. Aquel caso es por culizar a todo el mundo. Vivo o muerto. Claro, nos pueden escuchar por ouijamai.com/reclinadoonline. Bueno, pues esa página de Facebook donde todas las semanas subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Claro, como hemos dicho, la hora bruja en The Witching Hour, pues se nos perdía. Claro. Es verdad, es que me ha pillado empanado también. Claro, somos gente que es que no tenemos término medio. Nos interrumpimos cruelmente, o la cosa no sale. O dejamos aquí un vacío. Anda, quítate la miga de pan esta que me estás poniendo los nervios. Te estoy mirando todo el rato. La estaba viendo desde aquí todo el rato y digo, luego se lo diré. ¡Cascazo! Tenía una miga pan colgando de los dientes, de los piños. No. Del morro. Del bigote. En el morro estaba ahí. Joder, qué rica. Para luego externo. Claro. Venga, nos vamos con otros veteranos norteamericanos que apenas sacaron un disco en aquella florida década de los 80, para regresar tres décadas después. Son los norteamericanos de California, ellos llamados Ruthless. Sin Ruth. Que bien ahí la ola de la florida década con California, ¿eh? Claro, macho, claro. Ha sido acojonante. Es que lo hilo todo, que no veas. ¿Qué tiene que ver la Florida con California? Si están de punta a punta de Estados Unidos. Ya, pero bueno, no sé, por decir algo, por interrumpirnos. Acaba de hilar tres usos horarios. Oye, ni Thanos chasqueando los dedos. ¡Pasa! Bueno, pues sabes que estamos ante una agrupación de auténtico y tosco heavy metal que debutó con un magnífico trabajo en el año 85, desapareciendo hasta hace 4 años, cuando publicaron su segundo álbum, el que supuso el regreso de la banda. Parece que la banda ha vuelto para quedarse, ya que el próximo 31 de mayo y de la mano de Pure Steel Records vuelven a lanzar nuevo trabajo, tercero en su carrera, y al que han titulado Evil Within, ese mal interior que lleva este de aquí al lado. El mal interior. Parece que estaban pensando intrínseco, el mal intrínseco. El título viene dado a que son oyentes, listeners habituales de Senderos del Rock. Claro, las colaboraciones hacen mella y dicen, pues es de Evil, es de Evil Essence, pues nos podía dar por un título. Oye, si está el modo ese todos los sábados, no vamos a sacar nosotros un segundo ya disco. Ya te digo. Pues eso, un trabajo con 9 temas de puro y duro Ush Metal. Metal facturado en Estados Unidos y del que os adelantamos un tema titulado Atrocities. Y aquí lo nuevo de estos tipos procedentes de Riverside llamados Ruthless. Twisting through this world of lies, trying to find the truth. Visions of horror fill our eyes, sadness is all we feel. Tragic at every turn as the lessons never learned. Destruction coming for us, fiery world awaits. Nightmare, darkness lies, apocalypse around the bend. Aquí, con Radio Mai, con Asalto Matador Radio, Rocky Senderos del Rock, tu programa. Saludamos al Des, que sabemos que está ahí detrás, escuchándonos, haciéndose partícipe la tribu Ternasca. Vamos con más cositas. Hemos escuchado lo nuevo de Ruthless, Evil Within. Se titula su tercer y último trabajo, el cual ha lanzado o lanzará el próximo 31 de mayo el sello Pure Steel Records, y del cual os hemos adelantado un temita como este titulado Atrocities. Pues atrocidades. Parece que no se les ha olvidado tocar. No, no, no. Ni componer. Buena mierda. Sabrosa y con mucho jugo. Bueno, también del sello Pure Steel Records nos llega el nuevo trabajo de otra banda veterana. Esta vez son procedentes de Polonia. Y en este caso no estamos ante una de esas bandas que desaparecieron precozmente para volver décadas después. El caso de los polacos Cat es un claro ejemplo de templanza y perseverancia. Se han mantenido siempre ahí, tal vez a la sombra, pero siempre en activo. 13 son los discos. Pues en Polonia la sombra tiene que hacer fresco, ¿eh? Sí, ya te digo. Y si te metes a las sombras de Auschwitz y todas esas zonas fantasmas… No, ahí precisamente estaban calenticos. Calenticos, pero… No paraban de calentarles. Pero precisamente por eso, por la fresca que hacían. Decían, venga, va, mete unos yutes más ahí, vamos a darles calor. Que... Y a lo que llevas un tiempo casi hasta se agradece, sobre todo en invierno. A tira, tonto loba. 13 son los discos con este Without Looking Back, sin mirar atrás, no mires atrás, por favor. Un disco que verá la luz el próximo 14 de junio y del que os vamos a dejar con un tema que ha sido incluido en la película Escuadrón, perdón, le he puesto aquí 303, película europea que narra la heroica participación del citado Escuadrón de Combate. Intrépidos pilotos polacos que junto a las fuerzas británicas asestaron un fuerte golpe a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sabido esto, ahí va este Flying Fire como adelanto de lo nuevo de los polacos Cat. Y si haces cat, creas un modelo de batería de death metal. A toda pastilla. Fight for your rights. sí que mola, pam, ¿eh? Pam, pam, pam, pam. ¡Viva la fiesta! ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambian? ¿Qué magia tienen para cambiar al metal industrial, eh? Claro, esto son las noches de Florida que decías tú, ¿no? Echaba de menos la noche de Florida. Esta es la edición, el remix especial de Carl Cox. Esto sí que es engancharse, no sé si a la vida o a qué. Esto es una enganchada y lo demás tonterías. Saludamos por aquí a Sara y Silvia la Galeguiña. Sara, soy diciembre, tú sabrás quién es esta. Pues si no me equivoco, ya lo miro yo en mi WhatsApp, pero me da a mí que es Aruca. Aruca, pues quedamos saludados aquí. Muy tezno, dicen desde Galicia. Pues exactamente. Sí, sí. Aruca. Pues es que Florida, que es una conocida discoteca de estas Aftelowers de la carretera. Cátalo-Aragonesa. Cátalo-Aragonesa. La carretera aragonesa. Cátalo-Aragonesa. Si es de Fraga. Pues eso, que esos hablan. esos no saben si son de aquí o son de allá. Sí, geográficamente son aragoneses. No, son aragoneses 100%, tronco. Tú vete a decirles eso a su pueblo, a ver qué te contestan. esto mismo vete a decírselo a Fraga, ya verás. Venga. Lo bien que te van a recibir. Vete a decírselo a Fraga, que aunque era gallego, ya verás lo que te dice. Ah, no, que no puede decir nada. Ahora que tenemos la Pepe Ouija, díselo a Fraga. Dice que sí, que es Aruca. Bueno, pues un saludo a toda la gente fragatina. Fragatinos son, ¿no? Y hablan fragatí. Y hablan fragatí. Son fragantes. Muy fragantes. Ellos no saben si hablaban primero o hablaban antes, ¿no? ¡Festival de humor! ¡Yeah! Bueno, hemos escuchado a Kat hasta que se ha querido enganchar. Claro, ha sido Kat. Saludamos también a la Eva Rock Sister, que nos está saludando y que está a la escucha. Bueno, continuamos con más cosas. Ya pondremos el temita completo en otro momento. No vamos a cambiar totalmente de registro y se lo vamos a dedicar a mi buena Sister Reba, que sé que le va a gustar esto que vamos a poner ahora. Lo que tenemos ahora es la reedición del debut de una banda de metal industrial que ha cambiado su nombre de Richthofen a Seelenwurzer, y que era el título del primer álbum de estos tipos, convirtiendo a este en título homónimo 22 años después. El tema de la reedición viene tras el fichaje de la banda por Massacre Records, sello que se hará cargo igualmente del nuevo álbum de la banda, que también nos han hecho llegar y que os pondremos en un futuro no lejano, la semana que viene o la otra, más o menos. Un trabajo este, Seelenwurzer, en el que dos décadas de atrás firmaron un tema cuyo mensaje es eterno e imperecedero: la muerte en el nombre de la religión, y así se da forma a Kill for Allah. Pero si escuchas bien atentamente ¡Ala! Lo que acaban de decir estos tíos, pero si te escuchas atentamente el estribillo, igualmente te dicen Kill for Allah que Kill for Jesus. O sea, aquí no se salva nadie. Tema que os dejamos de los alemanes, Seelenwurzer. Dale al play, Kashimoto. Desde las Germanias os dejamos con lo que era el primer disco de Richthofen, ahora llamados Seelenwurzer. Walser. Kill for Confucio, Kill for Odín. Odín. Kill for Buda. Seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und da steht weiter, ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ, junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Villa por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla, todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya a Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. ¡Ay! Las gentes del Hercio y del Bebercio. ¡Ah! Ritmo de pequeño terrasco. Estaremos en la Gruta 77 el próximo día 25 de mayo. Senderos del Rock estará ahí retransmitiendo el programa en vivo y en directo, ayudando, echando un cable a la esencia del mal, juntos con el maligno y demás criaturas perniciosas que vengan a vernos. Vendrán unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas, ¿no? A hablar por los micros vendrán un montonazo. Y esperemos que gente a visitarnos, ya venos también. Gente a visitarnos, tenéis que venir todavía más. Que si no se harán más eventos de estos, ¿eh? Hay que reventar esto. Bueno, nos hemos pulido la primera media hora de emisión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-6455. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Si no nos puedes escuchar, que lo hacemos en el 102.8 de tu dial en FM de Zaragoza, y que si no estás en la capital maña, nos podrás escuchar en la red. En el resto de España. Si no estás en la capital maña, nos escucharás en el resto de España. Acá de la red, claro. Y de donde no es España también, que llegamos mucho más allá, el Cabo Finisterre y más allá, sí, que hay barcas para seguir. Hombre, porque están mezclando el acento catalán con el gallego. Sí. Porque sí. Soy un mezclinas, tío. Soy un ciudadano del mundo. Oye, lo que te pasa es que no te aclaras con los aceitos, Armeiro. Nada, no tengo ni puta idea. Bueno, tantas horas en el rastro. Es lo que hay. Bueno, pues lo dicho, que si no nos puedes escuchar la capital mañana, y tienes la red donde nos puedes seguir en asaltomataradiorock.com, la radio rock del rock online. La radio rock del rock, la radio online del rock, pero también me mola. Lo de la radio rock del rock está guay. Todo rock, rock, rock. Rock, rock, rock, la botella de rock. Qué grande. Si es que despista a María Santísima, el tonto lava este. Es la esencia del mal, hecha chicha. Bueno. Mucha chicha. Y hueso, también hueso. También hay. También. Bone and flesh. Para rosigar. Bueno, radiomai.com/inclinaonline también es otra de las opciones en vivo. Y nuestra página Facebook, por si ninguna de estas te viene bien. Esa página donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y Casimoto. Las redifusiones, tronco. Redifusiones en Radio Mayo y los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Los jueves, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, la Witching Hour de los cojones, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. La Witching Hour de los cojones. Bien. Punto positivo para Pequeño de Renasco. ¿Para Casimoto o qué? Para los dos. Y suenan a Rambo, que vienen los Yankees. Eso nos dice la galegueña con respecto a la banda que hemos puesto anteriormente, que es Silent Walser. Continuamos con más cosas. Uno de los pioneros del death metal sueco, como son Entombeth, publican el próximo 17 de mayo, bajo la tutela de Three Men Recordings, un nuevo trabajo en directo. Pero ojo, que no estamos ante un trabajo vivo, en vivo cualquiera. Ojo. Ojito. Ojo que te cojo. Estamos ante la grabación de su segundo álbum al completo, el mítico Clandestine del 91, en un directo que se realizó celebrando el 25 aniversario del mismo. Dos actos se realizaron para esta grabación, el primero junto a la Orquesta Filarmónica de Malmö y el segundo acto, que es el que nos han enviado en su formato tradicional, con la formación original de la época. Clandestine es tocado de principio a fin, respetando el orden del disco, cerrando con el tema que daba título a su álbum debut, como tema extra, de forma extraordinaria al álbum Clandestine. Nosotros os adelantamos un tema como Sever Burns, y así celebramos las tres décadas que llevan ya tras de sí los suecos en Tombe. We'll be right back. realmente grandes. Entonces, ahí lo teníamos, su trabajo, su segundo álbum de estudio llevado completamente al directo de cabo a raro, de principio a fin, siguiendo el orden del repertorio que tenía el disco. Clandestine, en él venían temas como este que acabamos de escuchar, Shepherd Burns, ahora totalmente en directo, por primera vez. Estos son los que cantaban lo de clan, clan, clandestine, clandestine, clandestine. Estás que te sales hoy, que sí. El Casimoto está que se sale. Me he puesto ropa ancha por si acaso. Otro punto positivo para el Casimoto. Ha desayunado payaso esta mañana. Está eufórico, esta noche que se va de concierto, luego hablaremos de ello. Va uniformado ya. Hombre, a ver a mi amigo Will. Muy bien. Seguimos con más metal extremo. ¿Ya te has sacado la entrada, Casimoto? No. No, ya se la sacará ahí. Has tenido suerte, entonces. Seguimos con más metal extremo surgido en la fresquita Suecia, de la capital Malmo igualmente. Pero en esta ocasión con una forma de entender la brutalidad en la música que, si bien no es nueva, siempre es enérgica, cafre y un chute de adrenalina asegurado. Estamos ante el debut de unos tipos que fusionan a la perfección el punk más metálico con la actitud de unos Motorhead embrutecidos. A todo esto hay que añadir... Más embrutecidos. Más. Joder. Añadir la voz de una tipa que responde al nombre de Divina. O sea, Divina de la Muerte. Vamos, a ver, o sea, ¿Divina? Pues no viene, ¿eh? Y bueno, pues... Todo junto te sale el cóctel perfecto. Vomit and Lies. Fantástico cóctel, venga. Vómito y piojos. A tragos me lo voy a beber eso yo. Es el bonito título que le han puesto a este primer disco que puso el pasado mes de marzo en las tiendas el sello de Regain Records. Y del mismo os dejamos con una muestra titulada Last Train, que para que sepáis por dónde van los tiros con estos suecos llamados Wolves Blood, y que suena así de bien. Dale. Sangre de lobo. brutal este último tren. Last Train es el tema que has escuchado incluido en Vomit on Lies, el debut de estos tipos llamados Wolf's Blood, la sangre del lobo. Suecos ellos, vienen de la fresquita Suecia. Y bueno, vamos con más cosas. El pasado 25 de marzo el sello Century Media ponía en el mercado un trabajo realmente espectacular. El debut de un proyecto liderado por nada menos que Shane Embury de Napalm Death y el batería Dirk Berberuren, que ha militado pues, para un sinfín de bandas como Soilwork, Warren Dane, Aborted, Mortuary, Power Math e incluso Megadeth, por poner solo unos poquitos ejemplos. Juntos han creado Truonos, nada que ver con el juego de la tele. Es un proyecto. Pues más valdría que le pusieran la música que hace esta gente de sintonía a la serie. Iba a mejorar. Mira que está bien, pues iba a mejorar. Bastante. Bueno, pues un proyecto, este Truonos, un proyecto de metal apocalíptico y oscuro que poco o nada tiene que ver con lo realizado por estos tipos anteriormente. Celestial Mechanics es el título de este álbum debut, del que espero realicen más trabajos porque esto es cremita. Oscura, pero buena. Muy una buena. Una cremita cojonuda. Ya pudimos saborear el otro día, ya. Imagínate a Devin Townsend, Pink Floyd, pero embrutecido. O sea, bien, bien. Un tema como A Theatre with Reality deja constancia del por qué y por dónde van los tiros con este proyecto, que como bien he dicho, se denomina Truonos y que suena pues así. Truonos y no son los de cagar, ¿eh? No. Aunque también se queden oscuritos. Sí. Aunque te entren ganas, ¿eh? Ahora. Escuchado a Truonos sin ir a cagar siquiera, lo hemos hecho aquí del tirón, Tampoco nos daba tiempo. Yo los estaba escuchando desde el baño. Desde la taza al baño. Pero no te ha dado tiempo a plantar, ¿eh? No te ha dado tiempo a plantar porque eso lleva tiempo, es una cosa más. Ha sido una cagadica de uvella, ha sido. Yo para plantar un pino, por ejemplo, escuchando hay, un hay solo que, tema. Hay que ir con la azada, con el pino, ya con me todo. Ya me tengo que ir a un Halloween de Halloween o un Rain of the Ancient Mariner que superen los 9 minutitos. Porque, estas cosas tienen Halloween, que tienen así, sí, porque si no, la cosa no, ¿sabes, no? Un Stargazer de Rainbow, algo así ya, pues más. Un indagada de vida. Un indagada de Iron Butterfly, claro. Ya tienen que ser temas así. O yo qué sé, o el Six Degrees of Inner Turbulence de Dream Theater. Eso ya es para tomárselo. Eso, vamos, eso ya te da pa pino, pa paja y pa todo. O sea, todo el forraje. Todo el ¿cómo follaje se llama la de los Judas? El Gritman Illisi, ¿no? De Gritman Illisi, no, pero esa es cortita. Esa, ¿esa no, corta, ¿eh? Esa es cortita. Pues la de después. Seguro. Bueno. Un día haremos un programa especial cagadas o más que bien cagadas. Especial cagadas es todos los sábados, no me jodas. Un especial temas apropiados para ir a giñar. Temas del baño. Temas del baño, exacto. El más corto, 8 minutos, así. Ponte el router en tu retrete porque nos tienes que escuchar cagando. Con cuatro. Cagando leches, a escucharlo. Con cuatro temas acabamos el programa, vamos. Vamos con más cosas. Te da tiempo a comer, digerirlo y cagarlo. Te digo. O bien, lo que hemos escuchado era Celestial Mechanics, debut de este proyecto, liderado por Shane Embury de Naval Death, y que lleva el apelativo de Tronos. A treat with Reality se titula el tema que has escuchado. Volvemos a ese US metal clásico y de sonido tradicional que lleva a cabo la banda que ahora nos ocupa. Unos tipos procedentes de Ohio que responden al nombre de... Sin dejar de hablar de los Tronos, Ohio. Es Ohio, ojete. Vaya programa de mierda. Vamos en Braus. Sí, de abono. De abono. Sin salirnos del tema, venga. Claro. Bueno, se llaman Sleep Lord y debutan con este trabajo del que hace cargo, no cago, el sello Pure Steel Records. Con el título, de Levels of Perception encontramos 10 temas de ese metal de sonido característicamente americano, donde no falta esa influencia groove y elementos y pinceladas al thrash metal. Wasted es el tema que os adelantamos de este trabajo que verá la luz el próximo 31 de mayo. Y que lo firman los norteamericanos de Sleep Lord. El profesor Siesta, ¿no? De toda la vida. Walking out water, you got nothing to say. This is a reason, well, I get drunk all of the time. today. Deal with it my own way and get wasted. Get wasted. I'll get wasted. Get wasted. I'll get wasted. Wasted es el tema que has escuchado, incluido en Levels of Perception, el nuevo trabajo de estos tipos llamados Sleep Lord. Un disco que nos ha enviado la gente de Pure Steel Records y que suena el trueno. Eso. Duros, esto es Sleep Lord, el señor de la siesta. ¿Cómo duro? El profesor siesta. El profesor siesta. Nos queda un minutito para llegar al meridiano del programa Casimodo. Recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos todos los sábados en riguroso directo. Lo hacemos de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tengo aquí a mi zurda, y que es la siguiente. Profesor Siesta. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Es una buena hora para echarse la siesta, pero espérate una horita más, que a las 4 también se echan. Somos especialistas en joder siestas. Exacto, sí señor. De lunes a jueves y los sábados también. Quitando los momentos estos en los que te pongo tres temas de Doom de estos extra largos, sí. La fomentamos. Ahí sí, ahí somos promotores. Promotores de la siesta, de la siesta, sí. Bueno. Que la sin siesta, ninguna. O incluso el sueño eterno. Que sin ninguna de las opciones en vivo te viene bien, tenemos nuestra página de Facebook para que puedas escucharnos tanto en streaming. ¿Cómo descargarte el programa en MP3 y Casimodo las redifusiones? Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes. In the Witching Hour, o sea, que es lo mismo a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. ¡Guapa! Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Todavía recuerdo cuando hace casi una década vamos a conocer el debut en solitario de un guitarrista griego que responde el nombre de Constantin. Un tipo que había tocado y toca con bandas como Mystic Prophecy, Nightrage o incluso Primal Fear. Para este nuevo trabajo, segundo en solitario para el guitarrista Leno, colaboran vocalistas tales como Bjorn Street de Soilwork o de la Nightfly Orquesta, que es el mismo. Apolo Papatanasio de Spiritual. Este nombre sí que le hace gracia aquí a la esencia del malo. ¿Qué se te ha venido a la cabeza con ese nombre? No se me ha venido nada. Paparatas me ha venido. Paparatas. Papatanasio. Papata frita. Gervasio el Papanatas. Hostia, Papatanasio. Apolo. Me cago en su puta madre. Apoyo. Mira, nunca mejor dicho que el apellido es el del padre, ¿no? Papatanasio. Bueno, vocalista en su día de Firewind, actualmente con Spiritual Vigors. También canta en alguno de sus temas Smear de Destruction o Ralph Shippers de Primal Fear, que es el que pone voz al tema que os vamos a entregar. Press On Regardless es un tema incluido en Aftermath, un disco que verá la luz el próximo 31 de mayo de la mano del nuevo sello Rockshot Records y que supone el segundo álbum en solitario del guitarrista griego Constantin. We'll be right back. stepping back. I'm face to face with destiny. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomatarradiorock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Somos de Bercio y del Bebercio. Ay, drinking, drinking, que no falte a regar esas cuerdas vocales que las castigamos tanto aquí delante de las alcachofas estas. Mucho trajín nuestras cuerdas vocales. Correcto. Bueno, continuamos con más cosas. Nos preguntaban por ahí qué era lo que estaba sonando. Constantin. Así se llama, o Constantino, pero acabado en E, vamos, de toda la vida, ¿eh? El griego este guitarrista, que había tocado en su día con el Papanatas. Con Mystic Prophecy y con Ed Rage. No, con el Papanatas, bueno, sí, el Papanatas, Papanatas también. Ha colaborado en un par de temitas en este Apolo disco. Apolo Papanatas. Apolo Papatanasio. Papatanasio. Me encantan los apellidos griegos, me encantan. Son Staropolis. Popodopópulos. Bueno, ese lo tenemos. Preso un recado desincluido en Aftermath, segundo trabajo en solitario del guitarrista griego Clandestine. Bueno, impresionante la evolución plasmada. Clandestine no. Constantin. Has dicho Clandestine, esos ahí eran los Entombed. Sí, eso era lo de los Y además este también es para después de las matemáticas, el disco. También. Aftermath también. Que se titula, igual que se llamaba la banda con la que hemos iniciado el programa. Mucha matemática hoy. Mucho, esto es... Hay que saber álgebra para escuchar Senderos del Rock, amigos. Hay que ser coleguilla del Pitágoras para controlar... coleguilla del Pitágoras, pi para los amigos. Ay, señor, ¿qué habré hecho yo? Me imagino en el colegio 3-14, ven aquí, 3-14, que te voy a hacer la 13-14. Impresionante la evolución plasmada en su nuevo trabajo por los catalanes de Blaze Out, que el próximo 17 de mayo verán cómo se pone en las tiendas su tercer trabajo de larga duración. Un disco del que vuelve a hacerse cargo el sello de Bloodfire Death Music, el thrash metal inicial que realizaban los de la ciudad condal, ha sido modificado a términos mucho más amplios y vanguardistas. En la voz de Gerard encontramos diferentes tonos y matices, haciendo este trabajo mucho más variado y dinámico. Instinct es el título de este nuevo álbum que te enganchará a la primera nota. Y es que un inicio de disco como este Toxic IF hace que te enganches desde ya. A Blaze Out. Cat. Ahí enganchado. Cat. Y you can make it. You have to watch your back. Zombie prey on this hunt. I stand with us in solo. You are your strongest ally. Remember fears you always adapt overcome. I hate what you become. This God that gratifies you. Your sense of right and wrong is trapped by thoughts inside you. Trap. Pay them back, take it down. No, but the fight is the way to the top is a strife. Falling deep down below, black through toxic asphalt. Your faith, but it's not your fault. The way belongs to power and I hate what you become. KF, así se titula el tema que acabas de escuchar y que a su vez abre el nuevo trabajo de los catalanes Blaze Out. Y joder, cómo suenan, tío, impresionantes. Muy bien. Ya me gustaron en su primer disco, se confirmaron con el segundo y este último, vamos, ha sido una revolución total, porque le han dado un giro de tuerca a su sonido realmente acojonante. Bueno, ahí lo teníamos, Instinct, el nuevo trabajo de los chavales de la ciudad condal, Blaze Out. Vamos con más cosas, seguimos con otra banda estatal cantando en inglés, pero esta vez centrados en el hard rock más clásico, formada por veteranos músicos de la escena madrileña provenientes de diferentes bandas como Tomaco o Mr. Black, que ya hemos puesto aquí en Tomaco, ya hacía días que no los oía. Bandas que hemos puesto aquí en alguna ocasión. Se hacen con los servicios de un vocalista italiano que es Tomás Borgoña, que cantó con para los transalpinos Airborne, banda que ya pusimos en los albores, tío, de este programa ya por los primeros años 2000. Impresionante, recuerdo que fue de los primeros promos que recibimos físicos de Airborne. Bueno, pues el caso es que realizan un hard rock de corte clásico, casi bluesy en algunos casos. Nos presentan un muy buen álbum titulado There's Always Light at the End of the Tunnel. Ahí siempre está la luz al final del túnel. Trabajo realizado desde la independencia y del que os dejamos un tema como este titulado Hard Working Man, que nos deja clara la identidad de estos tipos llamados Bullet Men. Impresionante es cómo suenan estos madrileños, Bullet Men, los hombres bala, más o menos se llaman los tipos estos. There's always light at the end of the tunnel, así se titula su primer trabajo, que es el que hemos escuchado y, bueno, en el cual venían temas como este Hard Working Man. Mira, Casimoto ya está haciendo la oreja. ¿Cómo le mola este ritmillo? ¿Cómo le va esto, eh? Anotado el nombre, Bullet Men. Ese ritmillo me pone siempre los pelos de punta. Sí, señor, ese blues rock que tanto nos pone. Con algo de retraso cogemos este trabajo que vamos a poner ahora. Ay. Que recibimos hace ya la tira de tiempo. De hecho, su fecha de salida al mercado está datada de abril del año pasado. Ah, pues sí, fresquísimo. Pero vamos, que nunca es tarde. Pero estaba en adobo. Esto es de esos paquetes de discos que recibo a casco porro y a patadas y se te van quedando ahí. Y bueno, pues lo he cogido y no por nada, ¿eh? Igual hasta se han separado ya. No. No, de hecho, el motivo por qué lo cojo, ya te digo, es una banda que realiza ese rock patrio de aire clásico, aquel que le inspiraron bandas como Leño, Barricadas, Tremódulo Urbano y Marea. El disco que poseen lleva por título Rock and Run, y el tema de ponerlos, ahí va, es que viene dado a que el próximo 25 de mayo tocan en la sala Creedence. Curiosamente, el mismo día que lo hacen en Tierra Mañana los Navarricos Marea. de los cuales su vocalista Gucci colabora en este tema que vamos a escuchar llamado Oleaje de Tinta. Hay una actuación en la sala Creedence que te forras. Vamos. La pregunta es, ¿saldrá un ratico del príncipe de Felipe, el bueno del Cuchi, para cantarse su termita a la Creedence? No tiene otra cosa que hacer, el hombre. Pues igual dejó a los chavales de un rato. La suerte que tiene, que como está el Tapio Rock enfrente, pues igual se pasa. Claro. Pues eso, que lo vamos a escuchar. Pues bueno, pues si alguno no tiene panoja para gastárselas en Marea... Esto es más baratito y suena similar. ¿Pero cuánto cuesta la de Marea? No sé cuánto cuesta. Con 25 euros por lo menos. 25 con... Más gastos. Con intereses y gastos. Por el culo de la Inco. 26 cada 25 una. Más por el culo de la Inco, claro. 26 y pico. Vale, vale. Bueno, la banda en cuestión, yo por título, por nombre, ¿cómo se llamaba la masa continental que había en los inicios del planeta Tierra? Yo lo sé. ¿Cómo era? Pangea. Pangea, ¿no? Pues así se llaman los tipos estos. Vamos a escuchar los Kashimoto, baja el play, Oleaje de Tinta. Aquí tenemos estos chavales vascos, ellos, de un pueblecito de Guipúzcoa y con la colaboración de Cuchi Romero. Pangea. Oye, Kashimoto, ¿tú eres de la GB o de la ESO? GB y de la ESO. Eso es. Ambas dos. Ambas dos. Pues lo de Pangea es de la GB, eso seguro. Seguro. We'll be right back. amigos, teníamos ese oleaje de tinta con la colaboración de Cuchi Romero en este Rock and Run, que es el debut de estos tipos llamados Pangea. Por aquí en la tribu Ternasca nos comentan de que sí que van subiditos los mareas estos para cobrar 25 euros y qué tal. Hombre, pues la verdad es que la gente de Marea ya, la verdad es que ha pegado un pistoletazo para arriba, exagerado. Sí. De hecho, aquí en Zaragoza tocan en el Príncipe Felipe por primera vez. Que hasta ahora estaban tocando la multiusos. Correcto. Vamos a pista de patinaje. De tú date cuenta que, a ver, lo que parecía ser el evento del año, que es el retorno de la Polla Records, ¿vale? Sí. Con la Polla Records, han sacado las ventas en Bilbao, y han tenido que sacar otra fecha y habían vendido, yo qué sé, 14.000 entradas. Sí, pero ¿cuántas fechas? 14.000 entradas. Los Marea en una semana habían vendido 75.000, la primera semana. Claro, pues 75.000 entradas ya. Vamos, está. Pues es que Marea está ya a la altura, se van a comer a sus mentores que eran Extremoduro. Están a la altura ya del Fito, que son las tres bandas de rock españolas que llenan hoy por hoy en Zaragoza el Príncipe Felipe. Sí. Marea va a ser la primera vez que toquen en el Príncipe Felipe. Todo está por ver, pero bueno. Casimoto que estará ahí el próximo día 25, que por eso no nos acompaña a Madrid, sí, al Maz Saltomata evento del año y nos contará el cómo ve el tema, ¿vale? Es una banda, que lleva ya 22 años encima de los escenarios. Y ¿Cuánto llevan sin tocar? 10, llevan ya los Mareas. Sí, unos 6, creo. 6 o 7 años. Creo que el último disco es de hace 6. Y bueno, pero, pues. Y además me parece que este tiene pinta de ser el último ya. Han cogido ya muchos proyectos por separado cada uno y. Hombre, lo que hace Cuchillo Romero en solitario, la verdad es que a mí Marea particularmente para un ratico. Pero Cuchi Romero en solitario lleva los dos pedazos guitarristas, esos acústicos, sí, que lleva, hace un espectáculo, vamos. El show. Eso es impresionante. Aparte la labia que tiene el tío, o sea, es algo tremendo. Y eso sí que lo he disfrutado. Bueno, pues si la gente de Warner o de Drone, no me acuerdo quiénes son el sello con el que estaban, se dignan a enviarnos el disco, pues lo pondremos. Bueno, vamos con más cosas. Pasó lo de esta noche. Pasó lo de esta noche. Lo de esta noche que se lo ha dado. Vamos, Casimoto, ardían deseos ya. Estaba mordiéndose las uñas. Los que sí que tocan esta noche, Casimoto. Vaya tres. En Tierra Maña, sin peligro de boicot alguno, son los bilbaínos de los brazos. Rock, country, soul, blues, todo ello englobado en una fiera en directo que pueden dejar con la boca abierta a todo el que tenga la fortuna de verlos, según me dice. Mi tercera vez ya viéndolos, macho, y cada vez con más ganas, Exactamente. Y si no eso, que se lo digan a Casimoto. Bueno, Casimoto, fiel y devoto seguidor del combo vasco. Mira, el chico está más contento que un chaval con chancletas nuevas. Bueno, pues ya tienen plan para esta noche. Bueno, Casimoto, que a partir de las 9 de la noche estarán en la Sala Z para presentar en vivo de nuevo este magnífico live, porque es la segunda que vienen con este trabajo en directo. Sí, vinieron al Rock and Blues. Que ya tenían este álbum en vivo en la calle. Y esta vez a la Sala Z. A puntito de sacarlo y ahora, bueno, pues a la Sala Z. Menos mal que la Sala Z no tiene que grabar nada en directo. Menos mal. Álbum, este live que recopila en 18 temas otros tantos escenarios por los que ha pasado la banda en los 2 años de gira que duró el Gas Tour. Y como fan que es el Casimoto, él nos va a elegir el temita. Y es, venga, Casimoto, que este lo eliges tú, porque sé que te hace gozo. Me hacen tiling, claro, pues. Casimoto, tú dirás. Pues uno de los que siempre llevo desde que los conocí en el móvil y me lo pongo en casa. Y esto, di mi nombre, Say My Name. Say My Name, pues venga, pues dale al play, que lo tienes por ahí. Casimoto, di tu nombre. No, el suyo, no, el mío. No, Say My Name. ¿Cuál nombre? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¡Los brazos! And as soon as it is, he wants to talk all the time, she will blow your mind away. She got Cornelia, you don't even like the rest of girls I've ever met. And the baby comes interesting when she speaks, it's not easy to explain. I need to hear it once again. Oh baby, say my name. I need to hear these words again. Oh, baby, say my name. Globalism, woo! It's so insane. She got illusion, you don't even like the rest of girls I've ever met. And the video comes in the rest of West Springs, it's not easy to explain. Need to hear these words again. Oh, baby, say my name. Hombre, say my name, grande, rock and roll. Esto me recordaba los tiempos dorados del Kizka. Eso sí, más rock and rollizado, más hard, sí, ¿no? Que pero... el rockabilly, que, pero vamos, que tiene todo ese toque. Hubiera encajado perfectamente. Ay, Dios mío. Say my name, incluido en Live, totalmente en directo. Los brazos desde Bilbao y alrededores esta noche en la Sala Z. Pequeño apunte, yo iba al Kizka, y si hubieran puesto esto... Bueno. No hubiera dejado de ir. Tengo sí. Bueno, cosas. Hemos sobrepasado en 5 minutos la última media hora de emisión. Estamos metidos en arena. Casimoto, recordamos el número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que se ha ido ahora a echarse un piti allá afuera. Y que es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Más de 70 programas de rock and roll en parrilla, señora. Programa que llevaremos, emisora que llevaremos el 25 de mayo a la gruta, a la madrileña sala de Gruta 77, para compartir con multitud de compañeros de la radio rock madrileña y amén de otras bandas que estarán contándonos y tocando sus temitas ahí en vivo y en directo. Bueno, más cosas. Recuerda que si ninguna de las dos opciones te vienen bien para escucharnos en vivo, nuestra página de Facebook la tienes ahí para que puedas escucharnos, el podcast que lo subimos toda la semana ahí, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, esas redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Ahí estamos, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Sarita, que le han gustado los brazos. Ay. ¡Qué bien suenan! ¡Molan mucho! Sí, señor, sí que es verdad. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Cambiamos de tercio, dejamos el rock patrio para irnos hacia el rock, hard rock melódico de los nórdicos Leverage, que ayer ponían en circulación su cuarto trabajo de estudio por mediación del sello italiano Frontiers Records. Nada menos que 10 años han tardado los finlandeses en sacar un nuevo disco completo a la luz. Digo completo porque el año pasado editaron un EP de 4 temas, ¿vale? Y lo hacen de forma brillante, manteniendo ese toque hard and heavy melódico que les caracteriza. En el tema que os dejamos arrancan con unos toques folclóricos. Pitos y flautas. Que enseguida tornan al sonido clásico de la banda. De hecho, la banda, el tema se titula Winds of Morrigan. El Morrigan, bueno, pues eso tiene un cierto aire irlandés, si no me equivoco. Y de ahí vendrán los pitos y las flautas. No sé, y el otro día, el otro día dije que el Morrigan este debía ser alguien que soplaba muy fuerte. Pues sí, no... Era un gaitero. De hecho, hay un whisky que se llama Morrigan, que sale el Piper. El Piper, ah, vale. Es que como no soy bebedor de whisky, no controlo las marcas. Pues eso, Winds of Morrigan está incluido en The Terminus, lo nuevo de los nórdicos Leverage. There's a place Bueno, se lo teníamos ese viento de Morrigan, que bueno, aquí Javi Biota lo teníamos de bibliotecario y nos ha hecho las funciones de, bueno, pues de instructor y de ver qué era o quién era Morrigan. Y resulta que es una diosa celta, diosa de la muerte y de la destrucción, ¿eh? Y iba vestido con una armadura, mucho. Y se tira unos pedos de cuidado. De ahí lo de los vientos. Claro. Lo que yo no entiendo, una. Unos cuescos la Morrigan, me cago en Dios. De todas maneras, yo me imagino que un tema tan festivo como este, tan guay, dedicado a Morrigan, sería. Yo creo que iría más por el pepper este. Yo creo que más del whisky que de la diosa, ¿eh? Sí, porque una diosa de muerte y destrucción no te hace un tema tan happy. Ya sabes, los irlandeses están todos venados. Están de la azotea muy mal. De hecho, ya sabes, con eso, la peña de Lira y aquello, que ríete de los... Ah, no, sí, no, yo hablo en general, ¿eh? ¿No ves que les hinchamos a patatas cuando sufrieron las hambrunas aquellas? No, están, desde todo están todos mal. Hasta hicieron whisky. Les mandamos tanta patata que inventaron el whisky. El whisky. El whisky irlandés. Ahí salieron las botellas de Morrigan, claro. Bueno, pues esto estaba incluyendo Terminus, el nuevo trabajo, 10 años después de los nórdicos, Leverage. ¡Y vamos! Seguimos con más hard rock de ese facturado en el norte del viejo continente y lo hacemos con una banda que se lo toma con calma, pero con calma. Si esto es antes de 10 años... No sé, últimamente nos estás ofreciendo una selección de bandas que calmosas, dejan macerar los discos 2 décadas... Correcto. Estos debutaron en el 2000 con un trabajo de título homónimo. Tardaron 13 años en grabar el sucesor a ese debut, y aún a 6 años después, y a casi 2 décadas de ese primer disco, llega el tercer trabajo de Dogface, banda que montó el guitarra Martin Cronlund para emular a sus ídolos, que eran bandas como Deep Purple, Rainbow o Thin Lizzy. Para este nuevo trabajo cuenta con nada menos que Mats Levén a la voz, sabéis, aquel que metió voces en Ingrid Malmsteen, y lo hace de lo más interesante. Este From the End to Beginning, el principio del fin, vamos, como si fuera la canción esa de Ángeles del fin, del infierno. Del final al principio. Del final al principio. Bueno, es el título, así. From the End to Beginning es el título que de este nuevo disco de los suecos Dogface, que verá la luz el próximo 17 de mayo, de la mano del sello Praise and Joy Music, y del que os dejamos con una muestra a modo de adelanto, a la que han titulado Sleeping with the Enemy, y que suena así de bien. Pues son nórdicos. Durmiendo con el enemigo, mal. Mal, malo. Ah, no sé que duerma también, claro. Desde tierras nórdicas, sé aquí lo nuevo de Dogface. Now you are back! Sleeping with the enemy, durmiendo con el enemigo, así se titula el tema que acabas de escuchar y que viene incluido en el nuevo trabajo de Dogface, al que han titulado From the End to the Beginning. Bueno, grande Mats Levén, como siempre, en todos los proyectos en los que se inmiscuye. Enorme la voz del nombre. A cara perro se ha inmiscuido en este. Sí, sí, a cara perro. De hecho, así se llama la banda, ¿sí? Claro. Muy bien, veo que has pillado el por truco, donde soltaba yo la estupidez de turno. Bueno, no nos vamos de tierra nórdica, pero esta vez vamos a cambiar de género, ya que de Finlandia nos llega una nueva banda liderada por Tobias Tag. De género musical. De género musical, sí. No de otro género, no estamos hablando de nada, ningún tipo de connotación sexual. No, género musical. A ver, ¿qué vamos a pensar aquí? Que no. ¿Vale? Hombre, también podríamos hablar de género de comercial, ¿no? Comercial, claro. Bueno, ¿qué tal género es este? Bueno, malo, yo tengo la regular. Mente muy sucia. Y es lo que tiene. Joder, coño. Es lo que decía, ¿no? También podríamos. Bueno, lo de tu mente es de género. De género, y también de género. De generado. Bueno, Tobias Tag, un músico instrumentista de renombre por aquellas tierras. La banda en cuestión se llama Temple of the Stars y llevan a cabo una fusión de lo más tranquilita, de rock, folk, metal progresivo y con aire celta. Sin duda, toda una delicia para las orejas, pero no para ir de marcha. Las cosas... Vamos, que es un coñazo. Sábado noche. Has visto que bien presentarme un coñazo. Esto es profesionalidad, joder. Correcto. Night Spirit. Vamos, que vais a escuchar un coñazo que nos libra coñazo, nadie. No. Es como la pechuga de pollo yo de que ha subido al Facebook el Raúl. Una pechuga de pollo con forma de coño. Sí, el chochito de pollo chochito era. Pues esto. Pechuga de pollo hervida y sin sal. O lo que es lo mismo, Temple of the Stars. No, nada. No se me confundan porque esto es una maravilla. Night Spirit es el título de este álbum debut, un disco que pondrá en las tiendas Inverse Records. Lo hará el próximo 10 de mayo. Y de este disco os adelantamos un tema como el titulado In the Forest Sky. Relájense un ratito y disfruten de estos finlandeses llamados Temple of Stars. Espera que empiece, joder. Profesor, sí está, ¿eh? Ese templo de las estrellas desde tierras nórdicas, de Finlandia concretamente. No te hace falta ni contarlas para dormirte, co. Below the storm. Pues ahí lo teníamos, In the Forest Sky, en el cielo del bosque. Este es el tema que has escuchado incluido en Night Spirit, que es el nuevo álbum de estos finlandeses llamados Temple of the Stars. Un tema muy tranquilito, el disco es muy tranquilito, pero es una auténtica maravilla, tío, para escuchártelo en casita, así tirado en el sofá o haciendo cualquier cosita por casa. Es relajante, es una cosa... Bueno, todo lo contrario a lo que solemos poner aquí habitualmente, pero bueno... Que mola mucho y tenía que ponerlo para sí o sí. Para los colores y para tetas sujetadores. Claro, no, así es, correcto. Bueno, pues hoy el clásico me lo pedía Casimoto, lo quería poner él, lo ha traído él, así que en vuestras manos os dejo, Casimoto. En vuestras manos, dirás en las mías. Y en las, claro, en las manos del Casimoto. Bueno, pues un clásico. Siendo que soy Casimoto, pues de Japón, porque aunque estén lejos también hay clásicos allí. Ah, sí, lo sé, lo sé. Nos remontamos al año 89. ¡Wow! Iba a poner otro álbum, la banda hasta tiene dos, aparte de más EPs y más speed, pero dos álbumes de estudio. Bandas con dos años, dos discos de aquella época, Ezo. Por ejemplo. Por ejemplo. No recuerdo más, porque todos los que tienen más. No, que has dicho bien. Ezo. Con dos discos solo Ezo. Pues nos remontamos al año 89, ese fabuloso Fire. Nezo. Segundo álbum. Sí, señor. Nezo, sí, señor. Y había una muy buena canción, un muy buen clásico, llamado Nightcrawler. Nightcrawler. Que no tiene nada que ver con el tema que hizo Judas Priest. No, señor. Poquito después, pero no. Eso. Pues un buen clásico desde tierras niponas. Oye, pues. Digo yo, así por cambiar un poquito mola, también. Mola mil, tío. Me encanta. Pues venga, pues ahí lo tenemos. Año 89. Segundo disco de los nipones, Ezo. Sí, se llamaba Fire. Y ahí tenemos Nightcrawler. A la vega, clasicazo encenderos del rock. Ezo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha petado el ordenador? Ah, sea el ordenador del todo, o sea... El ordenador. Pantallazo azul y adiós. Pantallazo azul y adiós. Pues lo tenemos complicado, ¿no? Se está reiniciando. Se está reiniciando, pues... tendremos que cantar nosotros la cancioncita. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, pues? ¡Se nos ha petado el PC! ¡Se nos ha petado el PC! ¡Madre mía! ¡Joder! ¿Se está reiniciando el rock and roll? Para una vez que traigo clásico. Es lo que tiene. ¿Qué pasa? Que no funciona. Que se ha petado, el ordenador y estamos se ha petado el ordenador. De alegría laurentina. Pues igual no estamos ni saliendo por la... Bueno, no, que el ordenador que emites este de aquí. El que emites aquí, el de la reproducción es el otro. O sea, se está grabando, se está emitiendo, pero no reproducimos. Pues vamos a cantar nosotros. Venga, por una canción en karaoke del YouTube que vamos a repetir la... Tengo aquí el... El Love Me Tender era, venga. Vamos love a buscar me el Love tender, Me Tender. Love Me Right. O esa fue la que cantamos. No. El Love Me Tender era la que teníamos pendiente. La teníamos pendiente. A cantar el Love Me Tender de Elvis tender. Presley. Lo vamos a buscar. Mientras se reinicia el ordenador, atormentaremos las orejas del personal. Pero pilla el cable este de... No, se lo tengo aquí. Lo tienes ahí, vale. Lo que pasa es que igual te da, porque... Ah, bueno, sí, que tenemos... Claro. No, espera, que no hace falta el ordenador, si tengo yo aquí el clásico, joder. Si tienes el clásico, tú. Que lo tengo ya aquí. Vaya, hombre, amigas y amigos, se ha jodido el momento Armero Ternasco. No va a haber Love Me Tender, porque tenemos la canción en el ordenador. Bueno, pero que si hay que ponerlo, se pone. No, joder. Pon el clásico mejor. Pon el clásico mejor. Ya esperaremos a otro fallo. ¿Lo tiene el armero aquí? Si aquí que el ordenador este que tiene más años que la Tana, no te preocupes que por fallos no va a ser, venga. Que si ha de ser por eso, que no se preocupe la peña, que por tenerlo tenemos. O sea, al final nos vamos a tener que acabar trayendo nosotros el ordenador para poder salir en directo, ya te digo yo que... Hasta la antena nos vamos a hacer que... Escucha, que yo en mi época de Radio Maya acabé trayéndome mi ordenador, quitaba el cable, lo ponía al mío y a freír espárragos. Casimoto, patata. Suba usted la pista número 2, ahí lo tenemos. Lo pone el armero desde su portátil, cubriéndose de gloria el Casimoto. Se echa las manos a la cara diciendo, ¿pero qué habré hecho yo? Pero bueno, No hay mal que 100 años dure. Ahí estamos. Clasicazo en Senderos del Rock desde el portátil del armero. Ezo, ezo, desde tierras del sol naciente. Nightcrawler. Casi moto la cara que pone de poema es para verla. Para un día que trae el casi moto, lo pincha él desde que traído. El clásico. Es que ha sido demasiado clásico para este ordenador, macho. Para clásico el ordenador este. Sí que clásico. ¿Sabes lo que? Es que se me olvidó antes darle manivela. Claro. Como los coches antiguos que había que darles para que fueran para atrás, por lo mismo. Yo coches no, pero. Al reloj también. Carretillas que usábamos en la construcción cuando estuve en la construcción, te estoy hablando de hace... Coño, y a los grupos electrógenos también había que darles con manivela. Te estoy hablando de hace 25 años o por ahí 30, les dábamos con manivela. Pues, y a este me parece que... Que en invierno era súper gracioso, entrabas en calor echando hostias, ¿eh? En cuanto te necesitabas la carretilla, venga. Te tocaba una mañanica de estar de cinco bajo cero concierto. Ya voy yo a enchufarla, ya. Todos pegándose por llegar. El que va a entrar en calor va a ser el ordenador este, como me lo vuelvo a hacer. Ya vas a ver. Pues hoy nos lo ha hecho dos veces, ¿no? Sí, señor. Se nos ha enganchado el tema dos veces. Estamos enganchados al PC. Bueno, que nosotros no vamos. Será hasta la semana que viene. Recordad, tenéis cita chula y guapa en la Z a partir de las 9. Y a partir de las 11 el armero en el infierno, que lo sepáis también, a pinchando rock and roll para aturdir orejas y sentidos. Claro que sí. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Ser malos, muy malos y larga vida al rock and roll.